Esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Buenas noches, estimado Radio Escuchas, ya nos encontramos con ustedes nuevamente en este que es un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Este es su programa Magical Mystery Show y saludo en esta noche del 8 de octubre del año 2015 a mi compañero y amigo George. George, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Josué? Buenas noches. Pues ya estamos en un programa más, el número 14. Y bueno, este es un programa muy especial porque vamos a tratar el tema del disco Abbey Road, que pues hace unos días pues cumplió 46 años de haberse lanzado. Así que vamos a tener música muy interesante y bueno, esperemos que nos acompañen durante la próxima hora. Así es, esperamos contar con su compañía durante esta hora. Y bueno, recordamos que estamos en contacto con ustedes por medio de nuestras redes sociales, esto a través de Facebook, nos pueden localizar ahí como Magical Mystery Show, tal cual. Y bueno, en lo personal, este de mis álbumes favoritos, el último que sacó la banda. Y bueno, presento también en esta noche a nuestro invitado, como ya es costumbre, Óscar Hernández. Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues comenzamos con el programa. ¿Y qué me puedes decir de este álbum? A ver, cuéntame. Pues este disco es lanzado en julio del 69 con la aportación de los cuatro, principalmente. Así es, y fue producido nada menos que por el señor George Martin. Así es, poniéndonos un poquito en antecedentes, había un poco de pues apatía porque se acababa de realizar las grabaciones de lo que era el álbum Get Back y pues todos quedaron muy desencantados con estas sesiones y la verdad se dudaba de que volvieran a grabar un nuevo disco. Sin embargo, bueno, un buen día Paul McCartney se presentó con George Martin diciéndole que querían grabar un nuevo disco. Ante la sorpresa de Martin y de sus allegados. Pero explícame una cosa, mi buen amigo Jorge. Se estaban desencantados ellos mismos con lo que habían hecho, porque los fanáticos no lo creían. Sí, bueno, debes de recordar que ese disco todavía no salía. Pero en sí, lo que fueron las sesiones, pues no les gustaron para nada. Así es, se grabó primero lo que es Let It Be y después se grabó lo que es Abbey Road. Aunque paradójicamente salieron a la venta al revés, ¿no? Así es, por los mismos problemas que generó estas grabaciones de Let It Be, pues no, pues precisamente por eso es que el Abbey Road salió antes. Y bueno, incluso George Martin le preguntó a McCartney que si todos estaban de acuerdo y él dijo que sí y le preguntó incluso John y dijo así es. Y bueno, él estuvo dispuesto a producirles el disco siempre y cuando le permitían hacerlo pues tal como lo hicieron en sus inicios, prácticamente como grabar un disco en vivo. Así es, y bueno, ahorita acabamos con una pequeñita falla técnica de escuchar una probadita de lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Y de qué tema estamos hablando, mi querido amigo Oscar? Comenzamos con Come Together. Así es, un tema del señor John Lennon, que también ha sido interpretado por otros artistas y pues muy famoso, ¿no? Muy famoso. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto, mi buen amigo George? Así es, bueno, ya en programas anteriores hemos comentado sobre esa canción y bueno, pues la versión que vamos a escuchar en esta ocasión es tomado del concierto One to One de John Lennon, el cual tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York allá por el año de 1972. Así es, un mítico concierto, el único que dio el señor John Lennon interpretado por completo de principio a fin, ya que había participado en otros conciertos por ahí, pero ninguno había sido exclusivamente de él, ¿no es así? Así es, y bueno, pues vamos a escucharla. Dime, yo te vamos escucho. A escucharla, y recordamos que lo acompañan en este concierto la Elephant Memories Band, que es un grupo que grabó en Apple. Así es, muy característico ese saxofón, ya lo había mencionado anteriormente. ¿Algo que quieras agregar, Oscar, antes de irnos a la música? Es una composición de Lennon para una campaña sobre la gobernatura de, en aquel tiempo, en 1970. Entonces este político le pide a John Lennon que escribiera algo sobre su campaña. Entonces él le comenta sobre temas que ya había escrito y le compone esta canción. Así es, y bueno. Sí, bueno, ya me parece que en el programa anterior mencionábamos que esta canción fue objeto de una demanda, pero vamos a mencionarlo porque ya lo habíamos comentado más ampliamente en el programa anterior. Así es, pues sin más ni más, vamos a escuchar este tema. Esto es Come Together, por allá en el Madison Square Garden en Nueva York, interpretado en vivo por el señor John Lennon y el grupo, como ya lo mencionaban, Elephant's Memory Band. Esto es Come Together. Yeah. thank you. I nearly got all the words right too. This song's more about why we're here, apart from rocking and that. Oh, if I can get my finger on the right note. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado a John Lennon en concierto con esto que se llamó Come Together. Y ahora vamos a continuar con la segunda canción del álbum, la cual es Something de George Harrison. Así es la segunda canción del álbum, como bien mencionas, y es un tema sasasazo, el cual salió en sencillo por aquellos años y pues se convirtió en todo un clásico. Y yo creo que de los temas del señor George Harrison hasta ese punto, hasta esa fecha, es su clímax, digámoslo de alguna manera, hasta ese punto, así, ¿no? Así es, pues digamos que fue su mejor composición hasta ese momento. Así es, porque tiene mucho material después de esto y muy buen material, totalmente recomendable, aunque no es muy comercial. Mucha calidad en cuanto a su letra y su música, indudablemente. Ese requinto con el slide inconfundible del señor Harrison. Así es. ¿Y algo que quieras agregar, mi compañero Oscar? Sí, en una de esas, Frank Sinatra dijo: es la mejor canción que haber escuchado de Lennon McCartney. Desgraciadamente no es de ellos, es de George Harrison. Entonces, a esas alturas la banda ya se estaba separando y George Harrison estaba llegando a ese nivel de composición de canciones. Así es, pues recordemos que al principio estaba un poco reprimido bajo la sombra de esos dos grandes genios, ¿no? Lennon y McCartney, que comenzaron a componer desde muy temprana edad, y pues llegó el momento que él dijo, ¿por qué no? ¿No? Y pues empezó a aportar sus ideas y su música, su letra, a lo que es el cuarteto de Liverpool, cosa que también el señor Ringo Starr hizo, cuando menos en una ocasión. Don't Pass Me By me parece que es letra netamente de él. Así es, como dices, pues el ego pues tan enorme de Lennon y McCartney pues no daba mucho espacio a que los demás participaran. Sin embargo, pues también les aprendió bastante. Y bueno, él comentó en varias ocasiones que bueno, cuando Paul y John pues se atoraban en alguna canción, pues apoyaban entre ellos y él no tenía en quién apoyarse. Por esto pues su desarrollo como compositor pues fue más lento. Así es, pues podemos recordar de que de edad era el más joven de los cuatro, entonces pues influía un poco, ¿no? En cuanto a su relación personal de amigos, los mayores con los mayores y los menores con los menores, ¿no? Y en este caso pues a lo mejor lo relegaban un poco al principio, pero después al ver su talento, pues hasta el mismo Lennon dijo, esto es bueno, esto se va como sencillo, pese a quien le pese, ya que a veces McCartney era quien tomaba ese tipo de decisiones, pero pues ahí se acentuó realmente quién era el líder y fundador de la banda. Y bueno, ¿a qué nos vamos? Vamos a más música. Ya dijimos que vamos con Something. Bueno, la versión que vamos a escuchar es también en concierto con George Harrison, esto es de su gira por Japón de 1991. Bueno, Lo curioso de esta canción es de que comienza con un solo de guitarra extraordinariamente, y yo cuando lo escuché por primera vez me dejó con la piel chinita, así es que vamos a escucharla mejor. Esto es Something, allá por 1991 en la gira de Japón de George Harrison. Thank you. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esta genial composición de George Harrison, Something, la cual, bueno, es interpretada en su gira por Japón de 1991, acompañado por la banda de Eric Clapton. Así es, ¿no? Qué gran tema, caray. Yo también, la primera vez que escuché este álbum, quedé maravillado debido a la versatilidad de los músicos y el sello tan particular que le dieron a este álbum, ¿no? En cada una de las interpretaciones. Así es, este álbum del cual hablas se llama Live in Japan. Así es, que podría traducirse como En Vivo en Japón. Fue una gira que realizó por allá en 1992, me parece. Fue en 1991 y el álbum salió al año siguiente. No andaba tan errado. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Oscar? Pues es una gira que se dio a la tarea porque ya tenía mucho que no sabía en cuanto a hacer giras internacionales. Entonces, como amigo, invita a Eric Clapton y sí, ellos deciden y hacen la gira junto con la banda. Así es, me parece que es idea de Eric Clapton sacar a Harrison de su encierro en su mansión y le dice, vente, vamos a echarnos unos palomazos, ¿no? Vamos a tocar y vente, vámonos de gira. Y pues resultó ser todo un éxito. Prueba de ello está que en una entrevista que le realizan, la cual viene incluida por ahí en un DVD, no recuerdo bien cuál es. Dark Horse, así es. Y dice que él se siente mucho mejor que hace años y que se siente con la capacidad de cantar e interpretar los temas mucho mejor, ¿no? Que en aquel tiempo. Entonces, pues ahí se comprueba que influyó positivamente tanto en su estado de ánimo como en su gusto por la música, y me parece que a raíz de esto, aunque nunca dejó el estudio, pues sí le echó más ganas, ¿no? Y sacó algo de material posteriormente. Podemos hablar de los Traveling Wilburys. Así es, hay que recordar que en esta gira tanto Harrison como Clapton interpretaron pues varios de sus éxitos. Sin embargo, en este disco pues solo se incluye el material de Harrison. Desconozco si Clapton haya sacado algún disco equivalente interpretando sus canciones en esta gira. Pues me pareció una muy buena selección, aunque no hubiera estado mal que hubieran hecho un disco más completo, ¿no? Con los temas de ambos. ¿Qué opinas, Oscar? Pues yo opino que seguimos con la siguiente canción. Muchas gracias, vámonos a la siguiente canción. Y bueno, vamos a escuchar, como venimos haciéndolo durante el programa, conmemorando este 46 aniversario de lo que es el álbum Abbey Road. Todos ustedes lo han de ubicar, es el álbum donde van cruzando la calle de Camino a la Abadía, podría traducirse así el nombre en español, y ha tenido muchos covers esa fotografía. Incontables, no sé. Me parece y considero que junto con la portada del Sargento Pimienta son las dos portadas de los Beatles que más más icónicas y más imitadas, ¿no? Así es. Y como todas sus portadas, ya entrando un poquito en ese tema de las portadas, pues tienen algo misterioso, ¿no? Algunos interpretan sus portadas ahí en cierta manera indicando que uno de los miembros murió desde hace mucho tiempo, fue sustituido, y bueno, hay una leyenda urbana acerca de esto, ¿no es así, Oscar? Pues sí, pero yo insisto. Seguimos con la canción de Maxwell Silverhammer. Así es, esto podría traducirse como el martillo de plata de Maxwell. Un tema muy rítmico, muy bueno, muy movido. Y vamos a escuchar una versión alterna al tema original. Este es la toma número 5. De esto que fue el martillo de plata de Maxwell. ¿Qué quieres agregar algo, Jorge? Sí, bueno, vamos a escucharla y ahorita que regresemos pues haremos algunos comentarios. Bueno, pues sin más, entonces vamos a escuchar esto. Bueno, esto es el martillo de plata de Maxwell. Getting ready to go, a knock comes on the door.

pero para lanzarla como sencillo. Sin embargo, ni a Lennon, ni a Harrison, ni hasta Ringo les gustó. Es más, en diferentes momentos mencionaron que es la peor grabación que realizaron. Pues yo creo que por la letra más que nada, ¿no? Porque la música y el ritmo me parecen buenos, personalmente hablando. No sé qué opine nuestro compañero Oscar Hernández sobre el tema que acabamos de escuchar, Maxwell Silverhammer. Es una canción que ya venían arrastrando desde enero de 1969, y si podrás observar en la película de Let It Be, ahí aparece Mal Evans con un martillo tocando, haciendo el efecto. Haciendo los efectos de sonido, así es. Claro. Entonces sí, esta canción tardó en salir a la luz como álbum, y como dice Jorge, tenían planeado sacarlo en sencillo, pero hemos de recordar que también canciones de ellos no salieron en la radio, como Un Día en la Vida y la de la Morsa, fueron omitidas en aquel entonces. Entonces, si se daban a la tarea de hacer eso, por lógica lo iban a hacer también. Así es, era una época donde se censuraba, había mucha censura en todos los aspectos, y bueno, como ya les comentaba acerca de la letra, pues por estos mismos motivos estamos seguros que sí hubiera sido censurado este tema. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema más del álbum Abbey Road. Es el tema que sigue, valga la redundancia. Estamos presentándoles los temas en orden, como vienen en el álbum, solo que sí, les estamos presentando temas alternos. Sí, bueno, lo que sigue es la canción Oh Darling de Paul McCartney, pero esto es una toma alterna. En este caso es un bueno, dado que tiene que cantarla con mucha intensidad, McCartney iba a los estudios por las mañanas a cantar la parte vocal él solo, y como en la mañana era cuando tenía más fresca la voz, es por eso que iba en las mañanas. Y entonces lo que vamos a escuchar es solamente la voz de McCartney grabando pues con la mayor potencia posible. Entonces, pues esperemos que les guste esta toma con la pura voz de McCartney. Así es una de las canciones donde más galleta le echa el señor McCartney a lo que es la voz. Y bueno, pues yo creo que sin más nos vamos a la música, ¿no, Oscar? Sí, adelante. Bueno, pues los dejamos con esto que es el tema vocal de lo que es la canción Oh Darling, que podría traducirse como Oh Querida. Esta es una composición del señor Paul McCartney. ¿Algo que quieras agregar? Sí, pues esta fue una de las primeras composiciones que le dedicó o que se inspiró en su esposa Linda en aquel entonces. Linda Edmond. Bueno, sin más, esto es Oh Darling. Oh darling, what? Oh darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. No, no, no harm. When you told me you didn't need me anymore, well, you know I nearly broke down and died. I can't hear that in my earphones. I can hear it a little too loud now. Quite a crackle off the replay speaker. Is that just the 3.5? Oh, it's all right though. Funky. Broadway? Oh, darling! Please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, oh darling, if you leave me, alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone. When you told me you didn't need me anymore, well, you know I nearly broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, well, you know I nearly fell down and died. Oh, darling, please believe me, I'll never let you down. Believe me when I tell you, I'll never let you down. Oh, that's right, darling. When you told me you didn't. Y bueno, estamos ya de regreso con ustedes después de haber escuchado esto que fue la parte vocal de la grabación de la canción Oh Darling del señor Paul McCartney por allá en los estudios de Southby Road en Londres, por allá en 1969. Imaginémonos una mañana fresca, fría, y el señor McCartney dando lo mejor de sí frente al micrófono. Y bueno, vamos a escuchar un tema más, mi querido George. Así es, bueno, quizás ustedes se pregunten por qué nos saltamos una canción en el orden original. Bueno, esta canción es la composición de Ringo para esa canción, Octopus Garden. Pero esta la vamos a tener un poquito más adelante en nuestra sección del cover de la semana. Así es que no piensen que no la vamos a poner, la vamos a poner enseguida. Pero va a estar, como ya bien lo dices, con nuestro invitado para el cover de la semana. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema que lleva por nombre I Want You, que podría traducirse como Te Quiero, Te Necesito, ¿no? Sí, tiene un subtítulo, el cual es She's So Heavy, que se podría traducir como Ella Es Una Pesada. Así es. Bueno, ¿conocen alguna pesada? ¿Conocen una pesada? No, varias. ¿Tú qué me puedes decir, Oscar? De hecho, la fuente de información nos cita que es una canción dedicada a Yoko Ono. Y se sentía ese ambiente pesado y muchos quizás la culparon a ella. Cuidado con lo que dices, Oscar, ¿eh? Pero esta canción... Sí, bueno, también Lennon tenía la... Bueno, no precisamente con esas palabras, pero él decía que una canción perfecta era una que tuviera una letra muy sencilla, que no fuera tan repetitiva. Así es, considero lo mismo, pienso que sí. Así es como es mejor, no tan saturado el tema. Y bueno, esta toma alterna tiene la particularidad de que la voz principal, en lugar de Lennon, la lleva McCartney. Y me parece, no estoy seguro, ustedes me refrescarán la memoria, creo que esta versión ya la habíamos tocado en otra ocasión. Así es, mi querido George, ya la habíamos puesto en un programa anterior. Y sí, como bien lo dices, es un temita el cual llama la atención porque la primera voz la lleva el señor McCartney. Y es un palomazo, ¿no? Es un ensayo, ¿no? Una toma alterna ahí de la canción. Era como su punto de vista, yo creo, sobre la marcha del señor McCartney, tratando más o menos de indicar cómo se escucharía bien la pronunciación, etcétera, ¿no? Él era muy dado a este tipo de cuestiones y pienso que este fue el caso. Y bueno, pues por ejemplo, sobre el tema Oh Darling, Lennon decía que quizás hubiera quedado mejor con su voz porque era más de su estilo. Sin embargo, pues siempre se respetaba que el compositor llevara la primera voz. Así es, algo maravilloso que que también me llama mucho la atención de lo que es el cuarteto de Liverpool, siempre con esa ética profesional, ¿no?, dentro del grupo ante todo. Tal es la cuestión que cuando quisieron volverlos a reunir después de muchos años, dijeron, pues es que si no estamos los cuatro, no somos los Beatles, ¿no? Entonces, así es. ¿No? Sí, recuerdo una frase que alguna vez dijo Harrison, ya después del asesinato de Lennon, dijo que los Beatles no se iban a volver a reunir mientras John Lennon continuara muerto. Así es, pues sí. Cruda realidad, pero pues así es, ni más ni menos. Oscar, ¿algo que quieras agregar antes de irnos a escuchar esta rica rolita? Pues es una canción que da origen al heavy metal en su temprana edad. Entonces ellos son otra vez precursores del rock pesado, anteriormente al álbum blanco de Helter Skelter. Así es, innovadores, como siempre, el cuarteto de Liverpool. Sí, es un ruido de guitarras, un sintetizador que había adquirido George Harrison en aquel tiempo. No sabía qué hacer con él, pero al igual que lo hizo en su cítara en aquellos tiempos en Rubber Soul, también hizo algo similar con su sintetizador para esta canción. Así es, un tema de los pocos temas pesaditos del cuarteto. Y bueno, creo que no hay más que agregar. Así es que vámonos a escuchar este rico tema. Esto es I Want You. I want you to have it. Pues bien, estamos de regreso después de haber escuchado A One Shoes y So Heavy, y con esta parte terminaríamos el lado A, como en aquel entonces salía en los LPs, y comenzaríamos con el lado B con Here Comes the Sun. Así es, esta es una composición de George Harrison, la cual contó con la colaboración de Eric Clapton. En un viaje que tiene George Harrison a la casa de Eric Clapton, es en una mañana donde dice que él le pide una guitarra prestada, entonces va caminando y va tarareando, y a partir de ese entonces comienza a componerla, y también lo escucha Eric Clapton cómo está componiendo esta canción. Entonces, antes de la comida ya tiene compuesta esta canción. Así es que pues más o menos podemos imaginarnos la calidad y rapidez para componer, que pues hasta el punto que llegó, ¿no?, el señor Harrison, después de no ser participativo en gran magnitud dentro del grupo, pues alcanzó gran práctica, gran facilidad para componer sus temas, temas con un sentido, temas muy bien hechos, muy bien estructurados, y en un corto tiempo, ¿no? Como bien lo mencionan, pues ya para la hora de la comida la canción estaba lista y se convirtió en todo un clásico también del señor George Harrison. Y vamos a escuchar una versión especial en la cual canta dueto con el señor Paul Simon. Buena versión. Y bueno, ¿qué más nos puedes comentar, George? Así es, esta versión pues es interpretada en vivo en el programa Saturday Night Show. Esto fue en el año 1976. Y bueno, quiero aprovechar y dedicar esa canción, con todo respeto, a una nueva compañera que recién se ha integrado acá con nosotros en el instituto. Es Patricia Mercado. Hemos tenido un poco de contacto, platicando de vez en cuando. Y bueno, recién me ha comentado que le ha gustado mucho nuestro programa. Y bueno, quiero dedicarle personalmente esta canción. Perfecto, ¿cómo que no? Le dedicamos de manera especial este tema a la compañera Patricia Mercado. Y esperemos que esta versión alterna le agrade. Y la vamos a presentar a continuación. ¿Algo que quieras agregar, Oscar? Bueno, es una versión alterna, pero en la versión original, en la de estudio, George Harrison le pide a Ringo que hiciera los 7 tiempos en la batería, ya que estaba muy influenciado en la época del hinduismo. Entonces se le hizo un poco difícil aplicar estos tiempos en la batería en la entrada, después de los acordes, pero le salió a la perfección. Dice, me exigió mucho, pero le gustó la canción y la introducción a Ringo Starr. Excelente. Ahí comprobamos lo que decía el señor McCartney, ¿no? El señor Ringo Starr podría mantener el ritmo que fuera todo el tiempo, ¿no? Sí, alguna vez Harrison comentó que pues Ringo hubiese sido capaz de mantener el ritmo todo el día. Así es. Y bueno, creo que no hay más que comentar, así es que vamos a escuchar este tema y regresamos con ustedes. Esto es Here Comes the Sun. Ladies and gentlemen, my friend George Harrison. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I say, it's alright.

acuchillado, hecho trizas, hecho cenizas, convertido, todo convertido. Éramos 43. Y en 43 desaparecimos. Pero yo recuerdo tu nombre, aunque he olvidado el mío. Nuestros hijos están vivos. Nos sentimos vivos. Y no descansaremos hasta encontrarlos. Poema Todos Rotos Éramos 43, de Nidia Pando. Voces: Muriel Ricard, Blanca Guerra, Dolores Heredia y José Cefami. Producción y montaje: Óscar Peralta. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24,000. Una producción coordinada por Radio UNAM. Iguanos, iguanas, los invitamos a escuchar El Mastique de la Iguana todos los lunes a las 5 p.m. solo aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Porque no basta con saber de qué lado masca la iguana, también hay que saber qué está mascando. Estás escuchando Más Cultura Radio. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Y bueno, estamos de vuelta con ustedes después de haber escuchado este gran tema del señor George Harrison, acompañado a dueto con el señor Paul Simon. Y bueno, vamos a escuchar más y más acerca de este, de la música de este álbum Abbey Road en su 46 aniversario. Sí, seguimos con la canción Octopus Garden. Es una canción que Ringo ya tenía en mente para las sesiones de grabación de enero del 69 con el proyecto de Let It Be. Así es, esto podría traducirse como El Jardín del Pulpo. Y fue un tema en el cual también contribuyó en cuanto a su composición el señor George Harrison, tengo entendido. Sí, si los que tienen la oportunidad de ver la película de Let It Be, él llega en una mañana, se acerca al piano y empieza a tararearla y a disque a componer, son las primeras notas que empieza a hacer. Entonces se acerca George Harrison con su guitarra y empiezan a jugar. Finalmente llega llega John, todo vestido de blanco, y se sienta en la batería y también empieza a improvisar con la batería. Así es, muy buena, ¿cómo le podríamos llamar? Muy buenas escenas, ¿no? De la película. Hablaban de que a pesar de la tensión y todo, había momentos agradables todavía entre los integrantes de la banda, ¿no? Sí, y finalmente esta canción aparece en este álbum que estamos conmemorando, que es el Abbey Road. ¿Algo así que es quieras agregar, George? Sí, bueno, la versión que vamos a escuchar, y bueno, como les comentamos anteriormente, pues es dentro de nuestra sección El Cover de la Semana. Esta versión que vamos a escuchar es la versión que aparece dentro del programa Sésamo Street, que bueno, nosotros conocemos como Plaza Sésamo. Esto debe haber sido grabado por allá de los años 70, no tengo claro el dato en este momento, pero bueno, los que fuimos niños en los años 70 y 80, pues tenemos buenos recuerdos de esta serie televisiva, pues que bueno, nos ayudó a desarrollar la imaginación e incluso conocer las letras incluso antes de ir a la escuela. Así es, entre otras cosas más, una serie muy didáctica que ha influido en muchas generaciones y es una serie que permanece vigente hasta nuestros días. A lo mejor ya no con la misma fuerza, pero bueno, sigue ahí. Sí, lo que puedo reiterar es que pues sí ha dejado un gran legado esta serie, ¿no? En varias generaciones. Y bueno, pues yo creo que no hay más que decir, así es que vámonos a escuchar este tema. Esto es El Jardín del Pulpo a la manera de Plaza Sésamo. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see my octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Take it, fish. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Here's the fish again. Yes, I'd be in that garden, looking up at the arms of that octopus. An octopus has 8 arms, let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's a lot of octopus. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Here's a clam. What joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're free to leave. We would be so happy, you and me, and no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you, you and me. In an octopus's garden with you and me. Y bueno, estamos de vuelta con ustedes después de haber escuchado esta versión del Jardín del Pulpo al estilo Plaza Sésamo. Y bueno, vamos a escuchar ahora un tema más de este disco que estamos conmemorando, como vuelvo a repetir, el 46 aniversario. Este que fue el álbum Abbey Road, el último álbum que salió a la venta del Cuarteto de Liverpool. Y vamos a escuchar algo que lleva el nombre de Something, que podría traducirse como algo, ¿no es así, George? Un tema muy vocal del cuarteto, de los pocos. Muy interesante tema. No creo que te equivocaste, esa ya la tocamos. La que vamos a poner es Because, porque es una composición de John Lennon, la cual está está basada en una composición de Beethoven, la cual es la sonata para piano número 14, que bueno, es más conocida como Claro de Luna. Ah, tienes razón, ya me puse aquí mis lentes y sí, tienes razón. Vamos a escuchar esto que es ¿por qué? ¿Por qué? Because. Es una canción influenciada por estilo gospel. De hecho, la descripción fue correcta, pero el nombre se me barrió ahí. No importa. Entonces, esta canción es una inspiración que menciona George, que es conocidamente como Claro de Luna. Y es una composición que hizo Lennon. Dice McCartney que dice, es más bien el tipo de escritura de ella a lo que había escrito Yoko Ono, porque habla sobre el viento, el cielo, la tierra y son recurrentes. Sí, así es. De hecho, la historia cuenta que John estaba en su casa escuchando a Yoko Ono tocar el piano cuando escuchó un tema en particular, que es este del que les he hablado, el Claro de Luna. Entonces le pidió a Yoko que tocara los acordes al revés, lo hizo, y bueno, de esta secuencia de notas y acordes, John compuso este tema. Así es. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar este tema. Este también se ha convertido en un clásico del cuarteto, el cual también, como la mayoría de su música, ha sido interpretado instrumentalmente, un tema maravilloso. Y pues vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Esto es Because. Aquí estamos de vuelta nuevamente con ustedes después de haber escuchado este tema Because, ¿por qué?, con el cuarteto de Liverpool, y les presentamos la versión original tal cual salió en el álbum Abbey Road. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema más. Esto lleva por título You Never Give Me Your Money, que quiere decir, o podría traducirse como, Tú nunca me das tu dinero. Así es. Pues eso aplica para ti, yo creo, George. Ya que se manda con los refrescos. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, esta es una composición principalmente de Paul McCartney. Y bueno, lo que vamos a escuchar no es la versión que salió en el disco, sino es la toma número 30. Bueno, toma número 30. Sí, así es. Como ustedes podrán notar, si ustedes escuchan la última parte del disco, quizás pareciera una sola canción, pero realmente todas fueron por separado, así como ahorita va a mencionar un poco George. You Never Give Me Your Money es una composición de Paul McCartney, y poco a poco fueron añadiendo estas canciones a que pareciera una sola. ¿O no es así? Así es, un pequeño collage por ahí en este álbum, muy muy sabroso. Y también no es el único álbum donde arman sus canciones como un collage. Podemos recordar el inicio del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en el cual también hay por ahí alguna conexión misteriosa entre las canciones. Sí, lo que ocurrió aquí es que tenían varios extractos de canciones sin terminar y pues en realidad no sabían qué hacer con ellas, entonces empezaron a unirlas y vieron que pues así podía ir quedando el resto del álbum. Aunque bueno, Lennon dijo que su favorito era el lado A, el lado B no le gustaba para nada, porque si le hacía algo pues que no entraba en el contexto de lo que era la grabación. Bueno, pues bueno, es una opinión muy personal del señor Harrison. Y pues yo creo que la mayoría de fans estamos en desacuerdo con eso, ¿no? Bueno, yo opino, o en lo personal, me gusta el disco tal cual, de principio a fin. Yo no le quitaría nada ni le pondría nada más. Bueno, aunque eso lo vamos a ver más adelante, creo que la que se me hace que queda sobrando es la última canción, que es la de Su Majestad. Ninguna queda sobrando, mi buen amigo. O quizás debieron haberla puesto antes de la última. Pero bueno, pues, ¿les parece si vamos a escuchar esto? Me parece perfecto. Bueno, esto es Tú Nunca Me Das Tu Dinero. Esta es la toma número 30. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Yes, it did not. porque la música es cultura. No se desconecte. Continuamos en Magical Mystery Show. Identidad y tradición con el profesor Oscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¡Ey, ey, ey! ¿Quieres divertirte? ¡Pasarla muy bien! ¿Y aprender cosas nuevas? ¡Escúchanos! Te traemos los mejores libros. Lo más cool del cine. Las aventuras más locas. Y lo mejor, mejor de este mundo extraño que no se vea. ¡Te esperamos! Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Por www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¡Entre chavos! ¡Con X! Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Estamos de regreso después de haber escuchado You Never Give Me Your Money. Y vamos a dar a continuación con la canción de Sun King de John Lennon. Así es, esta canción, bueno, se puede traducir como Rey Sol, y originalmente Lennon le había puesto el título de Here Comes the Sun King, pero pues le cambió el título para evitar confusión con la composición de Harrison. Así es, un tema del señor Lennon que viene unido con dos temas más. Estamos hablando de Man Mr. Mustard y Polite Infant. Es una tercia de temas, un pequeño collage que viene incluido en el álbum y el mismo trío de temas que vamos a presentar a continuación. Así es que, como ya bien lo dices, como bien lo mencionas, Sun King es el primero de ellos. Sí, este tema Sun King es la versión del LP, y enseguida Man Mr. Mustard es una versión alterna tomado de las sesiones de grabación del LP Get Back, y Polite Infant está en una toma alterna. Esta es la versión que aparece en el álbum de la antología. Muy bien, me parece perfecto. Tres temas fantásticos del señor Lennon, como todas las composiciones. ¿Qué les puedo decir? Me gustan todos los temas de todos los discos. Yo no tengo preferencias como otros. Yo no soy de los que dicen, ay, no, ese álbum no me gustó, esa canción como que no. Y no, para mi punto de vista, trato de escuchar los álbums, escucharlos, no oírlos, escucharlos. Acostumbro sentarme frente a mi aparato reproductor sin hacer otra cosa más que disfrutar del álbum. Yo, por el contrario, me pongo a escucharlos mientras hago otras actividades. No, entonces los oyes nada más, mi buen amigo George. No los escuchas con atención. Bueno, la canción Meet Mr. Mustard y Pumpkin Pan son versiones que aparecen hasta 1969, ya que estuvieron archivadas casi cerca de un año, porque fueron demos para el álbum del 68, que fue el álbum blanco. Entonces aparecen tanto en la antología y en los demos del álbum blanco. Así es, como podemos recordar, el álbum blanco de 1968, que lleva por título The Beatles, así tal cual, pues fue un álbum con muchísimo material, y por lo mismo tuvo que haber sido un álbum doble. O triple. Pudo haber sido, ¿no? El blanco o el más blanco, ¿no? Sí, pudo haber sido. Dejaron muchas canciones afuera. Así es, era una etapa muy productiva en cuanto a composiciones dentro del cuarteto de Liverpool. Es que de la India se trajeron muchas canciones ya compuestas y ya no sabía hacer con tanto material. Entonces, muchas de ellas las escribieron tanto como en solitario, y unas dentro de la banda, aunque hay grabaciones que en la antología 3 aparecen en solitario, y son canciones como Young, que aparece en un disco de McCartney como solista, All Things Must Pass, que también aparece como solista, pero estas dos canciones que mencionamos aparecen dentro del álbum de Abbey Road. Bueno, pues sin ya no hay nada más que agregar, pues vamos a escuchar esta tercia de canciones. Vamos a escucharla y después de este trío de rolas regresamos con ustedes. The only place that he's ever been. call a few times. She's so good looking, but she looks like a man. Well, you should see it in track, dressed in a polythene back. Yes, you should see polythene pan. See polythene pan. Get a dose of her and Jack Wilson kill. She's killer, killer when she's dressed in the hills. Well, you may think it's absurd, but she's a nice ass of bed. You can say she was attractively built. So good looking, but she looks like a man. You should see it in track, dressed in a polythene pack. You should see polythene pan. See polythene pan. Get a dose of it and Jack who can kill. She's killer, killer when she's dressed to the hill. But she's the kind of the girl that makes the news of the world. Yes, you could say she was attractively built. Estás escuchando Más Cultura Radio. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes y pues, ¿qué les pareció este trío de temas que acabamos de presentarles? Mándenos sus comentarios a nuestras redes sociales, ahí esperamos sus comentarios en Facebook, donde nos pueden encontrar como Magical Mystery Show, así tal cual, y pueden disfrutar de muchísima más información acerca del cuarteto de Liverpool que estamos publicando para ustedes. Y a ustedes, muchachos, ¿qué les pareció este trío de temas? Muy bien, y bueno, aprovechando, queremos recordarles que estamos transmitiendo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec a través de www.radiotv.jutepec.gob.mx. Bien dicho, así es. Oscar, ¿algo que quieras comentar acerca de los temas que acabamos de escuchar? Pues son canciones que son de mi agrado y espero que a los radioescuchas también les agraden este tipo de versiones que no comúnmente se encuentran tanto en los discos oficiales. Quizás sí los puedas encontrar en las páginas de YouTube, pero son canciones interesantes porque nos dan a entender cómo se lleva el proceso de cómo elaborar tanta desde una canción, cómo mejorar un acorde, los ritmos, las armonías, hasta lograr lo que es el producto final, lo que es el disco. Así es, nos muestran el proceso de formación de los temas musicales del cuarteto, paso a paso, con algunas tomas alternas que les presentamos, pueden darse cuenta de ello. Y bueno, Jorge, ahora sí, ¿qué opinas de este trío de temas? Bueno, creo que ya se ha dicho todo y mejor vamos a continuar con la siguiente canción, la cual ya entra dentro del nuestro invitado de la semana, el cual saliéndonos un poquito del tema. Eso queríamos hablarte, ¿verdad, Oscar? Pero tiene que ver un poco también con este disco, porque también es un artista que ha influido mucho en la junto con la banda y hasta la actualidad. Así es, es un tema del señor, estamos hablando del señor Eric Clapton. Y bueno, es el invitado de George de la semana, de esta semana. Bueno, sí, bueno, vamos a darle palomita porque tiene buen gusto y hasta ahorita los temas que hemos venido presentando para el invitado que se ha tomado la molestia de buscar, pues esperemos que sean de su agrado, han sido de mi agrado. Y pues es algo saliéndose un poquito de... Sí, bueno, En cuanto a música directamente del cuarteto, pero sí, como ya bien lo menciona Oscar, él ha participado con ellos en algunos álbumes, en algunas grabaciones y indudablemente formó parte de la vida del cuarteto, ¿no? Sí, bueno, un poquito la idea de esta sección es poner música de artistas que tuvieron alguna relación con los Beatles, ya sea musical o de amistad, o que grabaron música de ellos. En el caso de Eric Clapton, pues recordemos que la primera relación que tuvo con ellos musical fue a través de la canción While My Guitar Gently Weeps. Así es, por si no lo sabían, parte de esos requintos que se escuchan en el tema son del señor Eric Clapton, no del señor Harrison. Fue el invitado del señor Harrison para alivianar un poco las tensiones por ahí que había en el estudio de grabación entre ellos, pues tanto tiempo juntos, ¿no? Y tantas cosas no faltaban a veces, pues las rencillas o los puntos en desacuerdo, y pues llevó a este invitado con ellos, así como podemos recordar que también llevó al señor Billy Preston. Así es, y bueno, posteriormente, bueno, que se le ha relacionado más con Harrison por la amistad que tuvieron personal, y como ya mencionamos hace rato, que tocaron juntos en la gira por Japón de Harrison, también llegó a tocar con John Lennon en lo que fue su primer concierto en vivo, ya separado de los Beatles, allá en Toronto. Así es, en Toronto, Canadá. Y bueno, también llegó a participar en discos de estudio de Ringo Starr, pero no tan esporádicamente, digamos. Así es, mi George. Por si no lo sabían, pues hay más datos para su conocimiento sobre su grupo favorito, el Cuarteto de Liverpool. Y bueno, algo que quieras agregar, mi estimado Oscar. Es un músico iconoclasta de la música inglesa, del rock. Para aquellos tiempos, tanto contemporáneo y coetáneo de la época de los Beatles, desde los 60, 70, 80 hasta la actualidad, es un músico que se ha mantenido, ha participado con Wynton Marsalis, con B.B. King, que ya falleció, con los Beatles, que participó en el concierto para George. Tiene mucha historia este músico que se le debe reconocer. El cual vio la luz o nació dentro de un grupo muy famoso por allá en los 60, bueno, a lo mejor no muy muy famoso, pero sí tuvo su fama. Así es, y después estuvo por ahí en la crema también. Así es, sí, bueno, ya comentando un poco sobre este tema, es Laila, la cual es una composición que él hizo dedicándoselo al amor que sentía por Patty Boyd, que en aquel momento no era correspondido, aunque años después pues logró casarse con ella. Así es, y bueno, sin más, bueno, para no generar polémica sobre el tema. ¿Puedo comentar algo? Bueno, adelante, Oscaros. Entonces, la anécdota cuenta que cuando la que era esposa de George en aquel tiempo, Patty Boyd... Quisimos decir que no íbamos a generar polémica. Pero el asunto es de que dice que... Ella le dijo, ¿qué tienes algo para mí? Entonces dice, estoy enamorado de ti. Entonces él saca la guitarra y le canta la canción de Laila. Entonces ella se quedó sorprendida por la composición que tenía para ella misma, y se quedó atónita porque decía, me tienes a tus rodillas, pídeme lo que quieras. Entonces es un amor que para muchos, como tú comprenderás, no les agrada, pero es una anécdota que ella tiene y recuerda, y al final de cuentas se quedó con ninguno de los dos. Es una amistad que se perdió mediante la muerte de George. Bueno, y ya para cerrar, esta versión no es la versión original, esta es en vivo de su programa de televisión Unplugged de 1992. Bueno, pues sin más, como dices, vamos a escuchar esto del señor Eric Clapton. Esto lleva por título Laila. See if you can spot this one. Jesus, I'm running wild. Bueno, ¿qué les pareció el invitado para esta semana? Pues muy buena interpretación de Eric Clapton. Buena, no, buenísima. Que bueno, recordemos que es llamado el blues de la mano lenta. Así es. Y bueno, vamos a escuchar otro trío de temas más en este que es ya el último bloque musical de este programa. Y se trata de She Came In Through The Bathroom Window, que podría traducirse como ella entró por la ventana del baño. Her Majesty, que podría traducirse como Su Majestad. No escuché bien, Oscar. Su Majestad, Golden Slumbers, la que le sigue, Carry That Weight y The End. ¿O no es así? Así es. Bueno, Su Majestad, vamos a escuchar una toma alterna, es la toma número 3. The Golden Slumbers y Carry That Weight es la toma número 13 y finalmente The End sería la toma número 7. Pero bueno, la de The End la vamos a presentar más adelantito. Bueno, ahorita vamos a escuchar este trío de temas. ¿Algo que quieran agregar o comentar? Bueno, pido mano, como ya lo habías mencionado, solamente recordarlo ya dicho, ¿no? Temas que en su momento fueron considerados temas incompletos. Así es, pues los unieron para formar una sola canción. Y aquí se los presentamos a continuación. ¿Alguna dedicatoria? ¿Alguna cuestión? Bueno, no. Nada en para especial. Nadie en especial. Para sí. Todos los radioescuchas esta noche. Los radioescuchas de aquí de Jutepec y los que nos escuchan a través de las redes sociales. Y en cuanto a la canción de She Came In Through The Bathroom Window, es una anécdota que tiene Paul McCartney. Uh-huh. Lo que se percató de que una fan quiso entrar a su casa. Bueno, pues realmente entró y ella logra escapar sobre la ventana del baño. Entonces, a partir de esta experiencia, esta anécdota, escribe esta canción y la expone de manera en este álbum. Así es, muy buen dato el que nos brinda nuestro invitado de esta noche, nuestro invitado ya un poco recurrente. Permanente, ¿no? Digamos casi. Nos ha ayudado a presentarles aquí el programa, los temas, de manera personal, es que nos ayuden la página también, subiendo bastante información. Queremos hacer el agradecimiento públicamente aquí, frente a los micrófonos. Gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que has aportado al programa de manera directa e indirectamente, ¿no, George? Así es, y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a escuchar esta tercia de canciones. Ok, pues vamos a escuchar estos tres temas y regresamos ya casi para despedir el programa. That's the kind of thing that would be nice to have, like one of the verses like that, like classical. What's that? What you were doing? Didn't it? And have a couple of them. Didn't anybody tell them? But then just. Sundays are. You know, that kind of variation that it needs a bit. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sí, oh, sí, oh, sí, ya estamos de regreso nuevamente con ustedes después de haber escuchado este maravilloso tema, este último tema que es de mis favoritos, Golden Slumbers, que se une con Carry That Way, que como ya les comentábamos, pues son dos temas inconclusos del señor McCartney, los cuales decidió conjuntar y presentarnos de esta manera en este álbum por el cual estamos celebrando su 46 aniversario de haber salido a la venta. Así es, y bueno, ya prácticamente estamos llegando al final del programa, pero antes de concluir vamos a escuchar pues la última canción del disco tal como estaba concebido, porque pues ya salió en el disco y no es la penúltima canción, pero acá se las presentamos como la última canción. Esta es The End, la cual, bueno, esta es una toma alterna, es la toma número 7. Y bueno, esta dice una frase que pues prácticamente podemos considerar como una frase cósmica, algo así. Dice, bueno, caray. En buen español sería algo así como: el amor que uno recibe es igual al amor que uno da. Y casi casi podría decirse que es el epitafio de los Beatles como agrupación. Así es, ni más ni menos, pues la filosofía de vida que debemos seguir y la que ocurre día a día, ¿no? Lo que das, recibes, ¿no? Así es. Y bueno, pues no sé si Oscar tenga algún comentario que hacernos sobre este tema. Es una canción que sale al final de este álbum. Quizás tardaron para realizar esta última pista y dejarla en este disco de los más vendidos. Quisiera recordarles que es uno de los discos de los más vendidos. Así es, prueba de ello es que obtuvo un disco de diamante. Es de los pocos discos de los Beatles que tiene tal honor. Me parece que el otro es Sgt. Pepper's y los álbums Rojo y Azul. Sí, y también su portada ha sido muy parodiada por varios grupos de rock. Entonces también esta calle, Abbey Road, que da nombre de los estudios donde grababan, por eso se le da este nombre, porque quisieron homenajearlo, de esta manera se le podría decir, porque es donde la mayoría de sus discos y otros grupos como Pink Floyd graban sus discos, en los estudios de Abbey Road. También recordarles que hace no mucho se subió un artículo sobre los estudios de Abbey Road, en cuanto había una serie televisiva y habían artistas invitados. Pues sin más ni menos les dejamos esta canción, The End, que es al final, que a muchos no les agrada, pero en particular sí, porque se destaca los redobles y el trabajo de Ringo Starr. Así es, un muy buen tema, y como bien mencionas ese dato curioso, quisieron hacer darle el nombre al álbum como tributo a su segunda casa, ¿no? Donde se pasaban la mayor parte del tiempo, donde ocurrieron muchas anécdotas, muchas historias, ¿no? Donde se forjaron ellos y su música, ¿no? Poco a poco. Un lugar icónico que uno puede visitar allá en Londres y que, bueno, te dan chance de tomarte una foto, pero te ponen un tiempo límite. Así es, pues es un lugar obligado para los fanáticos, ¿no? Que pues van a tomarse la foto ahí en los que tienen el chance de visitar esos lugares. Así es, esperemos en un tiempo no muy lejano ser de esos afortunados. Y bueno, pues sin más, quiero agradecerte, George, que pues una noche más aquí presentando y compartiendo el gusto por esta buena música. Pues gracias, y gracias, Oscar. Y bueno, esperemos que les haya agradado el programa y los esperamos la próxima semana, recordándoles que pues nos dejen sus comentarios en nuestra página de Facebook. Recordarles que también estamos a su disposición, así como dice Jorge, sus comentarios nos pueden ayudar a mejorar nuestro programa, o si quieren añadir más para que también interactuar más con ustedes, y nosotros estamos abiertos a sus críticas también. Así es, y bueno, pues sin más vamos a escuchar este tema, y pues esta es la rúbrica de despedida también del programa, así es que esperemos lo disfruten, ya que como rúbrica de despedida pues solo les presentamos un pedacito de lo que es este maravilloso tema. ¿Qué versión es, perdón? Es la toma número 7. Ok, vamos a escucharla. Así es, y bueno, pues esperamos contar con su presencia auditiva dentro de 8 días más, si el alto mando del cielo lo permite. Aquí nos escuchamos, y esto fue Magical Mystery Show. Thank you.